dijo el viejo, si la pican a pendejo, lo demás me toca a mí. Somos arrieros y en el camino andamos, cualquier rato nos topamos y la ventaja es pa' mí. ¡Olé! No críen cuervos que te sacarán los ojos, de robar tienen antojos y su boleto salió. Porque tengo sucursales al infierno, si en civiles o gobierno, la papaya les cayó. En un cofre se van guardando secretos y una tapa de concreto mis valores protegió. Por equipo, por dinero y armamento, y hoy en día no estoy contento con lo que me resultó. Así nace. Busquen cómo llevársela más tranquilo, porque es muy delgado el hilo y no perdono la traición. No prometas hacer más de lo que puedas, un respeto se le debe al que sabe decir que no. ¡Hey, pastor! ¡Compa Canales! ¡Andamos al tiro viejo! Y cada quien con cada cuanto, mi compa fantasma. Y que le chine la carreta. ¡Quítese! Lo que sirve se mira desde el principio. Los enredos son pretextos, la cosa ya no cuajó. Mi palabra sigue pensando lo mismo, y hay gente que quiere un chingo y por ello respondo yo. Tengo un talismán y cerca de mi brilla, mi fortuna, mi familia, y por ello respondo yo. Si le tienes mucho amor a las tortillas, no se ande por las orillas, que de frente llego yo. Si no estorbo por andar en sus caminos, cuando pasen por los míos yo los voy a saludar. No se agüiten si me ven en su ranchito, cuando vayan para el mío, allá los voy a cuidar. En la tabla de ajedrez tengo los peones, yo fui pieza en la jugada, pero ya soy jugador. Soy la mano que pinta las coordenadas, soy mucho y a la vez nada, saquen esa conclusión.